Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la Radio Pública. Alguien lo descifró, alguien captó el mensaje, alguien llegó a la luz, alguien quitó el vendaje. Te he visto resurgir, usar toda tu fuerza, llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza. Caminar el camino sin importar la distancia, nada me detendrá, escucha mi alabanza. Tu latido a lo lejos se expande en el espacio, una melodía se recuesta en tu regazo. Soñé contigo entre árboles y estrellas, junto a un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando, trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo. De pronto solo queda niebla, no veo y aún te siento cerca. Tiempo de andar y seguir y no frenar. A bordo de este barco de los sentimientos, que nómade atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Llegó el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor, y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueño en tus paisajes, sueño tu mirada en lo que queda de este viaje. Tras el árbol de lo incierto algo late en lo salvaje. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba, sano mis heridas, somos los guerreros en la cima de esta vida. De pronto solo queda niebla, no veo y aún te siento cerca. Es tiempo de andar y seguir y no frenar. Es tiempo de amar, de creer en algo más. Contigo entre árboles y estrellas, junto un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío que estás en el cielo, llegado el momento te abrazaré de nuevo. Y después Dante canta: llegó el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor, y es tanto tu amor que te volviste canción. Esas son partes de los versos que eligieron los Ilia Kuriaki en su flamante disco, el disco de regreso, para homenajear a quien definen justamente en el arte de tapa de este disco como su gran guía, Luis Alberto Spinetta, guía de Emmanuel Orbiller y Dante Spinetta. Un bellísimo tema que integra el disco Chances de Ilya Kuryakis, el primer disco en 10 años, después de que cada uno desarrolló sendas carreras solistas. Se volvieron a reunir los viejos amigos, aquellos viejos amigos que fueron proyectados en la preadolescencia por el mismo Luis Alberto Spinetta. Recordemos que Manuel es el hijo de Eduardo Dila Martí, que es el curador de la muestra, que actualmente sigue presentándose en la Biblioteca Nacional y es el amigo del alma de toda la vida de Luis Alberto Spinetta y el autor de las fotografías de sus más notables álbumes desde la época de Invisible para esta parte. Con este tema, con este disco nuevo de Ilya Kuryakis, iniciamos este Flores Negras. No sé cómo vamos a hacer para meter todo lo que tenemos en 2 horas, pero bueno, tengamos los tiempos como corresponden, tampoco nos apuremos, no corramos. Y entonces paso a saludar a esta querida mesa. ¿Cómo te va, querido Andrés? Querido Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Miguel Vicente. Buenas noches, muchachos, buenas noches a todos. Natalia Liubarov en la operación técnica, otro regreso, volvió Ilya Kuryakis y volvió Natalia Liubarov. Nacho Rebaudengo, cada vez más afilado. Paola Escobar, igual. Bueno, estamos contentos de estar todos juntos nuevamente. El programa anterior no estuvimos todos juntos. Bueno, hoy sí, en vivo, tenemos de todo. Y lo que tenemos en vivo, justamente, es a el cantor Hernán Lucero, que va a venir aquí con un guitarrista, va a venir aquí también con su pareja, Florencia Bernales, gran cantante, sí. Gran cantante, para presentar y hablar del disco que tocó anoche en 36 Villares, un disco que se llama simplemente Lucero, y que por ejemplo incluye una versión a dúo del clásico Nido Gaucho entre Florencia Bernales y Hernán. Exactamente, es el sexto disco de Hernán Lucero, quien fue hasta hoy cantor del conjunto Bardos Cadeneros, un grupo dedicado a las canciones criollas, a los tangos, y en este caso lo que hace es, digamos, de alguna forma cerrar el ciclo con Bardos Cadeneros, porque hay algunas grabaciones acá en este disco que comparte con ellos, pero también abre una nueva etapa junto a las guitarras de Carlos Juárez, o sea, da por cerrada la etapa Bardos Cadeneros, y combina, digamos, de alguna forma lo que venía haciendo en sus diferentes discos. En los primeros, recreaba clásicos de los años 20 y 30, después se corrió hacia un repertorio propio. En este disco hay de todo, hay desde tangos clásicos hasta temas propios, está el acompañamiento de guitarras por momentos, en algunos temas, en otro de piano, está Florencia Bernales como invitada. Realmente es un disco que sintetiza buena parte de su carrera y en muy alto nivel. A eso, a las 11 va a estar aquí Hernán Lucero en vivo. Tenemos previsto tratar de conversar con Lito Vitale. Queremos saludarlo a Lito, falleció la semana pasada Dombi, Rubens Vitale, el padre de Lito y de Liliana, una de las personas más interesantes que dio, no la música, no solo la música, sino todo lo que rodea la música como cultura. Dombi, un ideólogo de la independencia, un ideólogo de una actitud ante el negocio, el hombre que le pasó mucha data a Poli Castro, la manager de los Redonditos de Ricota, para encarar los comienzos, el camino independiente de los Redonditos. Se fue realmente Dombi, tenía 83 años, y bueno, queremos saludarlo, Alito, vamos a ver si lo encontramos. También vamos a estar hablando del concierto, gran concierto que dio el jueves, al menos yo vi el jueves, pero repitió el viernes, Robert Plant, cantante de Led Zeppelin. Vamos a estar hablando de Tomatito, el guitarrista flamenco que va a estar presentándose en noviembre, el 28 de noviembre, ¿no? 28 de noviembre, exactamente, que tiene una historia increíble. Fue el hombre que estuvo acompañándolo durante muchos años a Camarón de la Isla y de hecho viene a presentar un homenaje a Camarón a 20 años y estuvo en La Leyenda del Tiempo, ese disco de quiebre en la historia del flamenco, y también estuvo en Omega junto a Morente, que fue otro disco de quiebre. Estuvo acompañando a los grandes y él también tiene una trayectoria solista muy importante. Viene y va a dar una función el 28 de noviembre. Vamos a hacer un especial de Tomatito que va a durar durante todos los sábados de noviembre. Vamos a iniciar así pequeños especiales sobre algunas visitas a algunos artistas puntuales. En este caso elegimos para comenzar esta nueva modalidad a Tomatito y también por supuesto vamos a estar jugando con los oyentes. También comenzamos este sábado, primer sábado de noviembre, el autobombo de los festejos de los 10 años de Flores Negras, señores. El 22 de diciembre del 2002 esto comenzó aquí en la radio pública, entonces no era la radio pública, se llamaba simplemente Radio Nacional, Y comenzamos con Andrés, Flores Negras. Ya pasaron 10 años, me parece increíble. Así que durante los primeros 4 sábados de diciembre, porque tiene 5 sábados de diciembre, el último no, porque es un caos, el caos de las fiestas, pero los primeros 4 sábados vamos a estar festejando, va a haber champagne, va a haber amigos que van a desfilar, músicos, va a haber 4 conciertos en vivo, que todavía estamos definiendo la programación. Y entonces, como a la usanza de esos compilados que están saliendo últimamente, en los cuales los temas los eligen los fanáticos, los que escuchan habitualmente música, votando generalmente por internet, y así se define la lista de esos compilados. Hoy el juego nuestro es preguntarles a ustedes quiénes querrían que estuvieran aquí los 4 sábados de diciembre. Podemos hacer un poco de autobombo, la verdad, después de 10 años de programa. Es la primera consigna que tiene que ver totalmente con nuestro programa. A mí me encantaría que, por ejemplo, ojalá que pudiera, yo sé que es muy difícil por un tema de salud, que viniera Leopoldo Federico. Me encantaría que, por ejemplo, coincidiera que Jaime Arroz está en Buenos Aires y pudiera venir. El gran Pablo Pandolfo. Acá entran los gustos personales absolutamente. Todos pueden votar quién le gustaría que viniera. De eso se trata la consigna de esta noche. Los oyentes tienen la palabra hoy. Vamos. Se comunican al 4999-8700. Repito, 4999-8700. Y como siempre decimos, desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Muy bien, y como somos muy generosos, aquellos que llamen y participen y digan algo, digan algún artista posible, no, me encantaría que estuviese Robert Plant, no. A mí también me encantaría, pero es imposible, sí. Bueno, tenemos un doble premio. Primero, un par de entradas para ir a ver el concierto que va a dar el próximo sábado, 10 de noviembre, en el Teatro IFS, ahí en 11, en Boulogne-sur-Mer 549, la Orquesta Sudamericana que dirige la gran pianista Nora Sarmoria, que en este caso, ese sábado, el sábado 10, tiene como invitado especial a Hugo Fattoruso. Bueno, ese sería una gran respuesta, ¿no? De alguien que estaría buenísimo que venga en diciembre. Estuve buceando en los archivos secretos de Flores Negras. Vamos a ver si pasamos un temita de las muchas veces que estuvo Hugo Fattoruso aquí con nosotros. Descubrí una versión impresionante que hace una canción de Jaime Arroz. Bueno, vamos a ver si lo pasamos. Entonces estamos sorteando un par de entradas para la Orquesta Sudamericana con Hugo Fattoruso el próximo sábado. Y también vamos a sortear el disco que produjo Gabriel Soria, vicepresidente de la Academia Nacional de Tango, que es un homenaje a Troilo, compositor, por parte de una serie de bandoneonistas, entre los que se destaca Leopoldo Federico, Garelo, Bafa, Monte, ya hablamos bastante, Néstor uh-huh. Marconi. Bueno, es un muy buen disco de bandoneones. O sea, 3 premios tenemos, ¿no? Un par de entradas. Par de entradas. Y el disco. El disco, perfecto. ¿Y para Tomatito? Para Tomatito también. Bien. Claro, 3 premios, está bueno. Epa, repitamos. Un par de entradas para Tomatito. Que falta, es el 28 de noviembre. Un par de entradas para la Orquesta Sudamericana con Hugo Fattoruso este sábado, 10, y el disco dedicado a Troilo. Bueno, señores, no es poco. Bueno, ganó Boca, ganó Vélez, una paliza increíble, Arsenal. Estamos en vivo, y entre los muchos discos que salieron, quiero destacar uno. Hemos hecho consignas con quién te gustaría que viniera. Me gustaría que viniera Cassandra Wilson. No viene Cassandra Wilson, vienen otras cantantes, viene Nora Jones, viene Joss Stone, que agregó una función. Cassandra Wilson sacó un disco titulado Another Country, y ella, que es viene del jazz y del blues, coquetea con otros ritmos, se acercó al pop. Bueno, se metió con un área de ópera bellísima, ustedes ya la sacarán al toque. Es una preciosura como canta Cassandra Wilson, y en este caso está con ella el italiano Fabrizio Sotti en la guitarra. Cassandra Wilson, oh sole mio, esto es Flores Negras. Che bella cosa una giornata il sole, ma la tuo sole più bello vuoi me, o sole mio, stand fronte a te, o sole, o sole mio, stand fronte a te, stand fronte a te, luce nella la finestra tua, la lavenare canta e se ne vanta, e petramente torce spannicata, luciano lastre da finestra tua. Sole che bello è me, o sole mio, stand fronte a te, o sole mio, stand fronte a te, stand la radio pública. Thank you. la voz de Rubén Albarrán, lo nuevo de Café Tacuba, el objeto antes llamado disco, se titula el álbum de la banda mexicana, gran regreso, otro gran regreso, arrancamos con los pioneros quizás del hip hop latino como fueron Illya Kuryaki y ahora hablamos de una banda que marcó sobre todo la década del 90, realmente yo creo que es la banda de rock latino de los 90 y su álbum Re del 94 es una bisagra total y este disco que acaba de salir de algún modo retoma aquella senda de Re. Son muy inquietos, han hecho discos electrónicos, discos de covers, discos pop. Y este combina aquello que tenía Re. Que era que tenía mucho que ver con la música folclórica, ¿no? Combinado con mucha música de raíz, con cosas que tienen que ver con el pop. Y también vuelven a ser producidos por Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel. ¿No? Que vuelvan. Estuvieron presentándose en el marco de un festival al aire libre. Ojalá vuelvan pronto para tocar en algún otro lugar. Realmente es una gran banda. Y aparte de la importancia que tuvieron en los 90, se mantienen vigentes durante la década de 2000 y esta década que empezó. Realmente siguieron haciendo buenos discos. Totalmente. Café Tacuba. Bueno, hay muchísimos mensajes. Estamos preguntando qué artistas te gustarían que invitemos para el mes de celebración de la década de Flores Negras que va a ocurrir durante los 4 sábados de diciembre. Y hay algunos mensajitos, vamos a ir escuchándolos porque hay sabrosos premios para aquellos que llaman. Bueno, amigos de la radio pública, quiero decirles que me gustaría que estuviera Lito Vitale o Baglietto o Charly García. Flores Negras, bueno, un abrazo. Bueno, hay tantos buenos músicos. Puede ser Miguel Ángel Estrella y en el rock León Gieco y quedan unos cuantos afuera, pero bueno, en esos dos dejo resumido todo. Un abrazo, gente de Ramos Mejía. Sí, chicos de Flores Negras, bueno, es increíble como en el tema de los Illya Kuryaki está el alma del Flaco Spinetta. Por otro lado, un festejo anticipado por los 10 años y me parecería piola si pueden juntar a los integrantes o a varios de ellos de la trova rosarina. Por otro lado, me gustaría participar por las entradas de Tomatito, o el disco, o algo. Y mi nombre es Eduardo, de Devoto. Y muchas gracias. Vamos a ir pasando más mensajes que están llegando. ¿A qué teléfonos, Miguelito? A los teléfonos 4-999-8700. Y también, desde cualquier lugar de nuestro país que nos escuchan, por el valor de un llamado local, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Bueno, recuerdo que estamos sorteando con aquellos que llaman un par de entradas para ir a ver a la Orquesta Sudamericana con Hugo Fattoruso el próximo sábado, que estamos sorteando el disco que se hizo en homenaje a Aníbal Troilo por parte de una cantidad de bandoneonistas increíbles, creo que son 14, ¿no, Andrés? Sí, 14 de bandoneonistas. Y también un par de entradas para el concierto de Tomatito que va a dar Tomatito en el Gran Rex el miércoles 28 de noviembre. Si quieren, apunten qué prefieren, así tratamos de que cada uno se lleve lo que más desea, ¿no? Llegado el caso de que coincidan. Tenemos la mesa poblada de discos. Voy a empezar por el tango. Me mandaron el disco de una leyenda viviente, hay que decirlo ya a esta altura, ¿no? El nuevo disco después de 18 años que no sacaba nada nuevo, Attilio Stampone. El maestro Attilio Stampone sacó un disco titulado simplemente Tango. Con muchos invitados, ¿no? Muchos invitados. Yo lo asocio a otra escala y con otro nivel y con otra producción. Un poco a lo que hizo Tony Bennett, ¿no? Que en su veteranía convocó artistas de cualquier género. Lo que hace Stampone realmente es curioso porque entre los cantantes que eligió están Cacho Castaña, que de hecho tiene una raíz tanguera, también está Amrita Baltar, también está Adriana Varela, pero después convocó a Pedro Aznar, a sí. Marcela Morelo, ayúdame, que los tenía por ahí. No los tengo acá anotados, tengo pero sí acá. Tengo. Bueno, ¿quién más? Paz Martínez. Sí. Bueno, pero bueno, tiene ganado el cielo ya por su participación en la orquesta de Piazzolla, en la orquesta del 46. Sí, y aparte sus propios discos. Al principio de los años 70, todos los discos que hizo acompañando al polaco Goyeneche fueron muy importantes. Y también están un poco perdidos, aunque se han reeditado, los discos de la orquesta de Attilio Stampone de la década del 60, que realmente sonaba muy bien, era bailable y al mismo tiempo era música para escuchar. El gran Attilio Stampone, que sigue vigente y que cualquiera que pueda conversar con él, realmente es muy gracioso, muy simpático Stampone, y tiene la característica de que habla de él en tercera persona. Al estilo muy maradoniano. Diego Armando. Sí. También recibimos el disco de Juan Carlos Godoy, sí. otro veterano, también del tango, cantor en este caso. Sí, sí, sí, agradecemos a Cecilio Rillo, amiga de la casa, que está escuchando, que también nos envió el disco de Patricia Sapia, que se llama Ojalá, y que nos cuenta que se va a presentar, se iba a presentar la semana que pasó, finalmente no lo hizo, va a estar el próximo miércoles, Patricia Sapia, que presenta su disco Ojalá, el miércoles a las 9:30, en Salta y Resto, 9:30 de la noche, Patricia Sapia, que acaba de editar un disco. ¿Tenés algo más? Sí, hablando de Spinetta, salió el disco Amel, vos mencionabas, bueno, lo de Ilia Kuriaki con el tema dedicado a Spinetta. En este caso, este grupo Amel está integrado por 4 músicos. Uno de ellos es Gustavo Spinetta, el hermano. Sí, sí, y sabes, el líder que ahí debe estar es el hijo de Ana. Sí, Ana, la hermana. De Gustavo y de Luis Alberto Spinetta, la famosa Ana no duerme. Es el sobrino de Spinetta. Exactamente, y es un disco que está dedicado, ahí en los créditos figura, está dedicado a Luis Alberto Spinetta, otro disco más dedicado a Spinetta, de los muchos que están saliendo este año. Quiero decir que ya, terminando el tema Spinetta, que el próximo sábado 10 a las 5 de la tarde va a haber una charla ahí en la Biblioteca Nacional, donde se está desarrollando la muestra dedicada a Luis Alberto Spinetta, de Rodolfo García, el baterista de Almendra, de Aquelarre, con el periodista y escritor Juan Carlos Díez, que publicó Martropía, un imperdible libro de conversaciones con Spinetta, justamente. También quiero agradecer a la gente de Warner, que me mandó la antología del grupo The Faces, la banda que tuvieron Rod Stewart y Ron Good. ¿Y qué más? Bueno, hay tanto. De todo, como en botica. Está el disco de Olga Román, que trabajó mucho tiempo con Sabina, haciendo un disco enteramente dedicado muy buen disco. A la obra del Cuchi Leguizamón. Se llama De Agua y Laurel. Y Acoa Records nos envió, y también lo vamos a pasar seguramente el próximo sábado, el nuevo disco de Minino Garay, sí, que es el percusionista argentino que está radicado hace muchos años en Francia. Se llama simplemente Gabriel y es un repertorio mayormente folclórico, según veo. Bueno, se vienen los 10 años de Flores Negras, pasó de todo, me metí ahí en cassettes, en magazines, en gramófonos. ¡Qué viejazo! No, me metí en algunas grabaciones y encontré esto que ocurrió una noche de sábado del 2003, una noche que vino Hugo Fattoruso, y ocurrió esto en Flores Negras. Altiplano te robó la flor que me has enviado de Coroico, con los días marchitó, tus polleras se entreveran en mi cabecera, y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras. La traducción es mía, Franca, ¿dónde andas en Navidades? ¿Qué jardín te hipnotizó? Mis cartas esperan en poste restante tu posible migración. Los papeles que se vuelan desde mi ventana. Y el cartero no aparece y se fue la y chiquita, ¿eh? Por Dios. Hugo Fattoruso haciendo un tema de Jaime Ross, Carta a Posta Restante. Vamos a una tanda para reponernos. Un llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Laura va. Lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida. Pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración. Por eso te vas con él. Por eso te vas y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Laura ve los años le han dado la resignación. Y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed. Con él, por eso te vas y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Hay algunos que se caen de una oración como Laura, esta Laura va, que en la voz de Liliana Vitale y el piano de Lito Vitale, seguimos de algún modo también homenajeando a Spinetta, pero ahora quiero recordar y evocar a alguien que fue muy importante en la historia de la música argentina, muy importante para todos los que lo conocimos. Yo tuve el extraño privilegio de estar con él hace muy poco tiempo, hace un mes, para que me contara los secretos de la independencia, digamos, con el objetivo de un trabajo que estoy haciendo sobre los redonditos de Ricota, y me atendió ahí en la eterna casa de la calle Estados Unidos en San Telmo. Él y también Esther Soto, su mujer. Bueno, Dombi, Rubens Vitale, Dombi, falleció, se sabe, la semana pasada. No tuve oportunidad de saludar a Lito y a Liliana, escribí algo en Facebook, pero bueno, aprovecho ahora para saludarlo al menos a Lito. ¿Cómo te va, Lito? Mariano, te saluda. ¿Cómo andas, Mariano? Bueno, queríamos recordar a tu viejo del mejor modo, con música, y también para recordar en la voz de uno de sus hijos, digamos, lo importante que fue Dombi, más allá de los afectos, que seguramente es la parte más trascendental, ¿no?, para un hijo o para una esposa. Sí. Pero, digamos, para todos los que no estuvimos tan cercanos a él y conocemos su trayectoria, se fue alguien que, como se decía de Troilo, rompió el molde, no hay otro. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Gracias por mencionarlo y por recordarlo. Obviamente nosotros, siendo hijos de él, nos sentimos como hiper orgullosos y agradecidos y muy muy suertudos de haber tenido semejante padre, y semejante madre, pero mi vieja la tenemos acá. Y nada, en realidad mi viejo entre millones de particularidades, tenía la de ser muy buen pedagogo, muy buen comunicador, y tenía una virtud muy especial, que tenía su ego muy, muy, muy resuelto, digamos. En general siempre trabajó para que los demás nos diéramos cuenta cuál es nuestro propio camino. Eso es una frase un poquito compleja, pero es exactamente eso. Siempre en las conversaciones con mi viejo rondaban en relación a lo que quien venía a consultarlo, todos teníamos una pregunta en relación a nuestro camino artístico, por mencionar una de las particulares de él como pedagogo, y él trataba de que nosotros mismos encontremos ese lugar artístico dentro nuestro y tratemos de ir por el camino correcto o por lo menos por el más el más fiel a los sueños y a la claro. y a la parte creativa que cada uno tiene dentro, cosa que no es tan fácil. O sea, a veces cuando uno empieza a trabajar de la música se empiezan a ennublecer las cosas, ¿viste? Claro. Y no es tan fácil seguir el camino con las mismas prioridades que tuviste cuando empezaste, ¿no? Que era más sí. una cosa más de sueño, de cumplir un sueño, yo qué sé. Y después cuando el profesionalismo te ataca y te obliga a hacer las cosas de determinada manera, es difícil ese equilibrio. Y una de las cosas que él siempre planteaba era esto, ¿no? La necesidad de la independencia, la necesidad de ser fiel a uno mismo. Y él era como una rajatabla, un extremo total, ¿no? Y aparte un conversador increíble, uno no. podía ponerse a hablar de anarquismo, de marxismo, de capitalismo, de Fellini, de cine, y todo desde un lugar nada soberbio, nada pedante. Bueno, vos, tu hermana, Alberto Muñoz, Juan del Barrio, sí. Verónica Condomí, Mex Urtiberea, sí. el Nono Belvis, Quique Sansol, Gustavo Mossi, los mismos Redondo de Ricota. Todos ellos estuvieron, digamos, impregnados de las enseñanzas de tu papá, de Dombi. Y bueno, qué lindo, digamos, que tienen las redes sociales en estos casos, que cuando falleció tu viejo explotaron y todos destacaban estas cosas que estamos mencionando ahora y también muchos destacaban simplemente fue la persona que me enseñó a tocar el piano. Sí. Pero no lo decía un aprendiz, lo decían grandes pianistas. Sí, la verdad que fue increíble lo que sucedió. Fue hace una semana que se murió mi viejo y ese día fue impresionante toda la cantidad de comentarios tan profundo y tan porque cuando se muere alguien más como famoso, conocido o una figura que tenía más que ver con él como ego, digamos, como primera figura, uno habla siempre desde la admiración. Pero lo que mi viejo tuvo como misión, digamos, es al revés, hacernos descubrir a nosotros nuestro camino. Y eso es muy importante porque como guía está buenísimo porque no es que dependes de otro, sino que tratás, siempre él trató de hacerte ver a vos mismo lo más profundamente posible. Sí. Y eso es lo que se refleja en todos los comentarios que hicieron las personas. Bueno, la función del maestro es finalmente exacto, eso. Exactamente. Y nada, la verdad que mucha gente muy reconocida, mucha gente que por ahí no siguió el camino de la música, pero muy talentosa y mucha gente que también, como el caso tuyo, desde el periodismo, desde haber compartido giras, desde la producción o desde de todo lo que es el mundo de la música, tuvo la oportunidad de conversar o de escuchar alguna palabra de viejo, fue particular. Y las tertulias que armó ahora, sí. ya en el crepúsculo de su vida, sí. yo siempre le comento a Andrés, hace un año me llegaban cartas a casa porque no se manejaba con mail. No quería. Me llegan cartas diciendo, bueno, el jueves vamos a estar hablando de qué pasa con el kirchnerismo, por qué hay que apoyarlo y de qué modo. Exacto. Y había que ir a la casa de ahí de Estados Unidos, en San Telmo, para compartir conversaciones a la vieja usanza y es realmente muy placentero. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Andrés Casas, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Bien, te quería preguntar, vos hablabas de él como guía de tantos músicos, sí. y yo te quería preguntar a su vez, ¿quién fueron las guías para tu viejo? Él, digamos, ¿quién lo marcó a tu padre? Él era muy, muy lector, muy hiperlector, hiperculto y siempre, en realidad, de chico, o sea, él se formó, siempre tuvo una inclinación musical, no fue un gran músico, siempre tuvo una inclinación musical y un gran estudioso de las artes en general. cuando nació en Massa, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, después vivió muchos años en La Plata, que fue donde conoció a mi vieja, y en todo su periodo tuvo un montón de actividades, fue un gran matricero, fue, bueno, la primer toma de fábrica importante que se hizo acá en la Argentina, la organizó él. Porque él venía del anarquismo, ¿no? Exacto, a full. Y nada, y después de tantas informaciones, yo te diría que no hay una persona que haya sido su guía, sino que la cantidad de libros que ha leído de millones de temas, no solamente de arte, fueron lo que hicieron que tuviera una cabeza tan abierta y con tanta información. O sea, en las cenas familiares de los domingos, que siempre existieron acá de manera así como una cita ritual, así, claro, absolutamente inamovible, las conversaciones eran de todo tipo de temas, y en general él, como daba mucha información profunda y conceptual, no solamente de temas musicales, ¿no?, sino bueno, vos de, es que de yo... arte, sino de todo. Y no podría decirte que hubo una persona que le voló la cabeza, sino que toda la información que él leyó y que pudo recabar en su historia es la que logró que él tenga tantas armas para informarte y para ser tan atractivo en ese sentido, ¿no? Bueno, vos es que yo justamente la tengo todo grabado, así que es un día te paso esa grabación, sí, porque fue por impresionante. Favor, te pido. En serio te lo digo, tengo una hora de tu viejo hablando sobre todo de su relación con los Redentos de Ricota, y me contaba justamente del Festival Pan Caliente que se hizo en Excursionistas en el 82, sí. Y vos me contaba cómo de algún modo Poli, y sobre todo el indio, él destacaba mucho el indio Solari como, sí, ideólogo, que se quedaban charlando muchísimo tiempo, y de algún modo me parece que los Redentos de Ricota fueron la manifestación más clara que la independencia puede llegar a ser masiva y puede llegar a ser incluso un negocio, sí, sobre todo en una parte, ¿no?, de la carrera de los Redentos de Ricota, sí. Después todo se complicó, pero exacto. Pero bueno, fue impresionante, y bueno, no quiero dejar de recordar que el primer disco de los Redentos de Ricota, Gulp, se grabó en los estudios que tenían Esther, tu mamá, y Dombi, tu, sí, papá. En realidad el grupo Mía era, porque era realmente, claro, una obra que habíamos cooperativa. Era en la casa de mis viejos, pero bueno. Nada, bueno, eso. Lito, queríamos saludarte y te saludo, digamos, como si fuese un llamado por teléfono. Realmente espero que te estés bien, digamos, que te estés recuperando de lo que pasó hace una semana. Sí. Y que invitarte además, porque en diciembre estamos festejando los 10 años de Flores Negras y estamos invitando a los oyentes a que digan qué músicos les gustaría que invitáramos. Y el primer llamado fue, me gustaría que viniera Lito Vitale. Lo pasamos hace media hora. Así que en diciembre, si querés pegarte una vuelta un sábado para tomar una copita de champagne, incluso, dale, para tocar un poco el piano que tenemos acá, que está súper afinado, genial, estás invitado. Dale, Lito, buenísimo. Bueno, gracias, Mariano. Y gracias por la charla, ¿eh? Abrazo enorme. Abrazo. Bueno, Lito Vitale, nos vamos con ese disco Gulp, el primero de los Redentos de Ricota, grabado en los estudios Mía, que capitaneaba de algún modo Dombi, Rubens, Vitale, y donde Lito Vitale, muy jovencito, metió los teclados. Barba Azul versus El Amor Letal. Puede la Virgen, la Virgen. en la prisión. Puede la Virgen labial brillar, risas, brillos, manzanas firmes, envidias feas como monos, y antiguas lobas pulpas que reviven el amor. Recomendación del chef. Buenas noches, mi nombre es Eliú y hace ya algunos años que trabajo en la difusión de un músico compositor uruguayo llamado Gustavo Pena, también conocido como El Príncipe, que es mi papá. En esta oportunidad les invito a escuchar una de sus canciones, se llama Creo en el animal, es un tema que siempre me gustó muchísimo porque tiene una letra contundente y rítmicamente es súper disfrutable, así que espero que sea de vuestro agrado. De paso aprovecho para mandar un fuerte abrazo a los chicos de Flores Negras, así que buen apetito, besos. Si al niño le enseñan violencia y mentiras, cuando sea gobernante, serán para él un recurso natural. Y a mí no me importa si un cara de torta que vive mentiras se cree muy normal. Si siembra recoge, pero no se enoje si el mundo empeora cada día más. Cuando pienso en esto me siento mal, y cuanto más conozco a la gente más creo en el animal. Cuanto más conozco a la gente más creo en el animal. Pero si después de esto hay otra vida, no va a ser para aquellos que reparten mal, será para los que día a día se vuelven humanos, dejando una estela de luz en el mar, de la oscuridad, de la humanidad. Y a mí no me importa si un cara de torta que vive mentiras se cree muy normal. Si siembra recoge, pero no se enoje si el mundo empeora cada día más. Cuando pienso en esto me siento mal, y cuanto más conozco a la gente más creo en el animal. Cuanto más conozco a la gente más creo en el animal. Y cuanto más conozco a la gente más creo en el animal. Cuanto más conozco a la gente más Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía. Bueno, para Flores Negras, por supuesto. Me gustaría que invitaran a Baglietto y me gustaría muchísimo, muchísimo ir a ver a Tomatito. Mis cuatro últimos números del documento es son 450. Es para decir el nombre del artista que quiero que vaya a la radio, Flores Negras, Sky Bailinson, el guitarrista de Los Redondos. Habla Mercedes de Tortuguitas. Hola muchachos de Flores Negras, buenas noches, soy Oscar de Acasuso, como siempre, saludándolos. 244, mi número de documento. Mi sueño sería si pudieran traer una noche, un sábado, a Marilina Ross. Me encantaría, no sé cómo estará de salud, pero sería hermoso. Buenas noches, gracias. Pero mi viejo, no sé si podemos cumplirte el sueño, vamos con Marilina. Marilina Ross, piden Juan Carlos Baglietto. Mucho Ross, también Jaime se pidió por ahí. Bueno, señores, ya está aquí en el estudio Hernán Lucero. Vino con Sebastián Enríquez en guitarra, con Florencia Bernales, que van a hacer ahí unas voces. Tenemos muchísimo, muchísimo más. Quédense, realmente está muy bueno esto. Ahora vienen las noticias con Fernando Farías. Flores Negras. Flores Negras. En la jungla de sonidos. Canapé de lo que va a ocurrir en el Gran Rex el 28 de este mes, la guitarra de Tomatito. Tomatito va a estar viniendo con su sexteto para hacer un espectáculo titulado Luz de Guía, totalmente consagrado a la figura de Camarón de la Isla, que se cumplieron 20 años de su muerte, la muerte de Camarón. Bueno, Tomatito fue uno de los guitarristas de Camarón, el otro célebre fue Paco de Lucía. Exactamente, Tomatito empezó a tocar con acompañar a Camarón en 1979 en La Leyenda del Tiempo, un disco de quiebre donde Camarón se abre a otros ritmos, donde empieza a fusionar el flamenco con el pop, con la tradición de jazz. Y bueno, en ese disco estaba justamente Tomatito en 1979 y de ahí hasta su muerte, en 1992, fue el compañero de sus conciertos, de sus discos, Tomatito, que además también participó en otro disco muy célebre y con otra figura grandiosa dentro del flamenco, que es Enrique Morente, estuvo en el disco Omega. En realidad Tomatito realmente acompañó desde Michel Camilo hasta Nene Cherry, pasando por Kiko Veneno, Mecano, todos los artistas y los géneros posibles. Tiene una extensa trayectoria. Ahí con Mecano se fue, sí, a ver. Bueno. Todos tenemos algún desliz. No, era bueno Mecano, pero no me imagino a Tomatito tocando, sí, con Mecano. Bueno, sí, sí. Es un grupo pop muy importante, bueno, liderado por Nacho Cano. Sí, exactamente. Y que nunca pegó acá en Argentina, pero bueno, hoy estamos justamente pensando la cantidad de cruces que se están ocurriendo, y eso es algo pionero, ¿no? Si uno escucha el disco de Tony Bennett de duetos o lo que viene a hacer a Tiros Tampones, digamos, ya los géneros podría llegar a ser enterrado, ¿no? No es tan raro. Pensar en Tomatito tocando con Mecano, o como vos decías, Omega, que es el disco, un discazo, en el cual se reunieron, todos. Se cruzaron Enrique Morente con una banda heavy como la Lagartija Nick. Sí, una banda de rock pesado junto a Enrique Morente, junto a Tomatito. Bueno, allí estaba el guitarrista. Vamos a estar pasando, yo tuve la oportunidad de conversar con él telefónicamente, con Tomatito, antes de su visita. El próximo sábado vamos a estar pasando fragmentos de esa entrevista donde él repasa su historia y justamente habla del disco Mega, habla de su trabajo junto a Camarón, de sus trabajos solistas. Tomatito, que ha venido en varias oportunidades en los años 90, en La Trastienda, junto a Luis Salinas estuvo, y un hombre que proviene, digamos, de dinastía flamenca, es muy gracioso, sí. Es hijo de Tomate, encanta, me encanta eso. Esta historia, es hijo de Tomate y nieto del gran Tomate. ¿Y tiene algo que ver con las ketchup? Es muy posible que sean las primas. Posiblemente, ¿me lo averiguas? Bueno, Tomatito, nosotros cómo nos cuesta ser federales, ¿no? Estando acá en Radio Nacional, que llegamos a todo el país. Yo digo que está el 28 de noviembre en Buenos Aires, en el Gran Rex, pero un día antes, el 27, está en el Teatro Libertador de Córdoba. Y ¿cómo labura este hombre? El día siguiente de Buenos Aires, el 29, está en Rosario, en el Teatro de la Comedia. Después se va a Montevideo y el 2 de diciembre actúa en Neuquén. Entonces, 27, 28, 29 y 30 de noviembre actúa. Y el 2 de diciembre, bueno, ahí se toma un descansito. Pero un día. Sí, un solo Tomatito. Día. Sí, sí. Bueno, señores, son las 11 y 11. Mirá qué loco. Y vamos a escuchar un tanguito como modo de presentación de el artistón que nos visita hoy, acompañado. Siempre le damos mucha cabida al tango actual. Siempre decimos lo mismo, hay muchísima movida, solamente hay que saber concentrar la oreja, el oído en la dirección correcta. No todo es tango for export. Hay unos discos increíbles que están saliendo. Vamos a escuchar uno de ellos. Luna blanca de marfil, luna de abril, lágrima del alba, vuelve a dormir, no llores más, viejo espejo de mi alma, en un sueño arrepentido caminará bajo su cruz desde el olvido. Y en la noche más desierta habrá otra luz para soñar. ¿Qué importa lo que digan los demás? Yo sé que volverá como hizo siempre. Me dirá, todo será como ayer, corazón. Siempre te amé, luna de abril, volveremos a reír, son quimeras, monstruos de mi corazón, que al dolor y a la pena matan con una ilusión. No hay razón para sufrir, luna de abril, cambiará mi suerte. Mi corazón jamás creerá los rumores de la gente. Cambia sombra por destino, lleno de luz y al callejón por el camino. Y a la angustia de la soledad, por cien noches de ansiedad. ¿Qué importa lo que digan los demás? yo sé que volverá como hizo siempre. Me dirá, todo será como ayer. Corazón, siempre te amé. Luna de abril, volveremos a reír. Son quimeras, monstruos de mi corazón, que al dolor y a la pena matan con una ilusión. Luna de abril, el tango de Hernán Lucero y Tute, que abre el disco Lucero. Bueno, una dupla que ya tiene sus kilómetros recorridos, Lucero y Tute, le han hecho un disco entero. En este caso, Lucero, el tercer disco solista de Hernán Lucero, es una combinación de piezas propias con clásicos, y no solo tango, sino también canciones criollas. Bueno, damos la bienvenida a Hernán. ¿Cómo te va, Hernán? Muy gracias bien, por venir. Muy contento de estar con ustedes. Estás tanto en radio, en tantos programas, que ya te trabas. Sí. Florencia Bernal es otra cantante exquisita. Hemos pasado su disco varias veces. Ruta 9. Gran disco. Y Sebastián Enríquez, guitarrista. Gracias, Sebastián, por venir. Nos encanta la situación en vivo en la radio. Nos encanta estar en esta radio, cuyo edificio albergó a tantas voces grandes del tango. Ciertamente. Y va a costar tratarlo con un respeto así a Lucero, porque lo conocemos hace tanto tiempo. Y le podemos, yo podría hablar de él como carrilero. Me han pegado, como carrilero en una cancha de fútbol. Hombre de alta bohemia porteña. Un boquense, ceneice de corazón, viene de la cancha, de hecho. Y sí, sí. Un gran futbolero. Se lo vio castigando a agentes de seguridad ahí en la Popular. Creo que vos tenés problemas con los derechos de admisión, ¿no? No, mirá. Clarín Pulso apareció, fue a la cancha, Hernán Lucero. Mauro Martín y Hernán Lucero. No, hoy tuve que tocar el pianito. Ah, ¿sí? En las cámaras, sí. Bueno, porque es el nuevo sistema. El nuevo sistema, sí. Bueno, Hernán, ¿qué disco te mandaste? Un disco muy maduro. El tercer disco siempre es un disco, yo creo, importante. El primero tiene la ansiedad, dicen, ¿no?, del debut. El segundo tenés que estar a la altura del debut. Y el tercero ya te relajás y haces el disco que querés. Sí. Y yo creo que en este caso se cumplió un poco con vos. Porque me parece que es el disco que vos querías hacer, ¿no? Creo que sí. Es un disco que vengo pensando desde que canto. El otro día me preguntaban justamente cuánto tiempo te llevó a armar el repertorio. Y creo que toda mi vida. Porque están los tangos de Gardel que me gusta cantar. Hay Zitarrosa, hay temas de nuevos autores y compositores que admiro muchísimo y que me pareció pertinente incluir en el disco, en el repertorio, porque es una forma también de aportar al repertorio criollo, ¿no? Porque, como bien decías, el repertorio es un repertorio de tangos y canciones criollas. Y bien podría haber grabado Pobre Gallo Bataraz, ponele, o ¿no?, El Sueño y todas esas canciones criollas gardelianas o algunas de Corsini y qué sé yo, que yo tanto amo. Pero dije, vamos a aportar si es que puedo aportar algo nuevo al repertorio de la canción criolla vinculado al tango, ¿no? Y da la impresión que es un disco como de equilibrio y que sintetiza un poco todas tus pasiones musicales, porque en algún sentido está tu propia obra compositiva, está también, hay mucha canción criolla, hay algunos tangos clásicos, hay diferentes acompañamientos, desde piano hasta cuarteto, hasta guitarras. Realmente, yo escuchándolo lo disfruté mucho, me pareció un disco como muy alto en su concepción, y también muy de síntesis de todo lo que estuviste viviendo. Digamos, como que es un disco que llega en este momento y que sin haber, digamos, que es lógico después de todos los pasos que diste. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Es exactamente eso, es lógico, porque también son las formas con las que vengo subiendo al escenario, ¿no?, desde hace tiempo. Recién escuchábamos Luna de Abril, el tango que hice con Tute, tocado por el cuarteto que dirige Nicolás Ledesma. Y bueno, ya esto viene a grabarse después de tangos nuevos que mencionabas vos recién. Tangos de Tute y tuyos. Exacto. Digamos que Tute es el letrista, es dibujante, artista gráfico, uh-huh, el hijo de Caloi. Y bueno, ya en esta altura se puede hablar de un letrista. Sí, yo creo que sí. conmigo tiene como 20 tangos. Que se suma a un montón de letristas que están haciendo unas canciones bárbaras, ¿no? Raimundo Rosales. Bueno, vos rescataste algunas cosas, Enrique Strázula, que es un intelectual uruguayo que tiene algunos temas, por ejemplo, con Jaime Ross. Con Jaime Ross, al no lo Pepe Sacías. Ah, mirá vos, no lo sabía. Es, Jaime Ross y Strázula, que está dedicado al, bueno, al jugador, futbolista, al Pepe Sacías. Mirá, no conocía ese tema. Yo conozco los que hizo con, bueno, con Zita Rosa, que tiene aquella vidalita tangueada, como le decía Zita Rosa, que se llama Barrio Sur. Es una música de Zita Rosa sobre un poema de él. Y creo que alguna canción más con el Ciruja, un cantautor uruguayo, el Ciruja, no me acuerdo el apellido. No lo sé. Mencionaste Zita Rosa y justamente también hiciste Canto de Nadie. Sí, hice Canto de Nadie, que es una de las canciones que más me gusta de Zita Rosa. Zita Rosa para mí es un referente tan importante como Gardel. Claro. Y ustedes saben que es mucho decir eso. Uh-huh. Bueno, comenzaste a presentar este disco, Lucero, anoche. En un 36 Villares exultante, lleno. Uh-huh. Repetís el próximo viernes, 9. Y el 16. Una fecha más el 16. Sí. Y en realidad. Y estás tocando con un guitarrista que es emblemático de los acompañamientos de Nelly Omar. Sí. A quien te une una gran amistad. Así es. Te pregunto entonces, ¿cómo está Nelly Omar? Creo que está bien. En realidad hace rato que no hablo con ella, hace como un mes, más o menos. Le estoy debiendo, pero la última vez que. Le estoy debiendo un llamado. ¿Le hiciste escuchar el disco? No le hice escuchar el disco todavía. Si está escuchando, le mando un beso grande. Escucha, Nelly, ¿eh? Mi amor y mi admiración de siempre. Y con Carlos Juárez. La última vez que charlé con ella estaba muy bien. Claro, y 101 años. 101 años. Bueno, estamos con Hernán Lucero, estamos en Flores Negras hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche. Estamos con Andrés Casac, con Sebastián Enríquez, con Florencia Bernales, también Natalia Liubarov, Paula Escobar. Y ahora vamos a escuchar algunas cositas en vivo. Pero antes, Miguel, sería bueno recordar los teléfonos porque estamos sorteando un montón de cosas. Aquellos que llamen, que nos digan qué invitados les gustaría tener en los cuatro sábados celebratorios de los 10 años de Flores Negras, señores. Acá habría que meter una ovación. Bueno, ¿qué teléfonos? Dale. Los teléfonos 4999-8700. Y para los amigos de todo el país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Ahí en Facebook, ahora vamos a mencionar algunos de los que nos van dejando mensajes, pero quiero decir que estamos regalando un par de entradas para el concierto que dará el próximo sábado la Orquesta Sudamericana de Nora Sarmoria con Hugo Fattoruso de invitado. Después estamos sorteando el disco que se hizo en homenaje a Troilo, compositor, a cargo de 14 fuelles, entre ellos Leopoldo Federico, Víctor Lavallén, Néstor Marconi, Raúl Garelo, Bafa y muchísimos más. Y finalmente, estamos muy generosos, un par de entradas para el concierto de Tomatito aquí en Buenos Aires el 28 de noviembre. Bueno, hay varios mensajes que nos llegaron vía Facebook, entre ellos uno de Rita Weichmann, que dice: hola, un sábado podrían invitar a Olga Román, ya que seguramente viene con Sabina en diciembre, y dice que le gustaría las entradas para ir a ver a Tomatito. Escuché el disco de Olga Román, es un disco precioso. Dedicado al Cuchi. Toda obra del Cuchi Leguizamón, ahí Román. Lo tenemos. Sí, sí. Sí. Qué sí, bien sí, canta Olga Román. Sí, muy bien, muy bien. Realmente, el tema es que estamos medio comprimidos con los invitados, pero es para invitarla. Sacó un disco precioso con todas versiones de Cuchi, canta Baglietto en un tema, el disco se llama De Agua y Laurel y incluye La Arenosa, Samba del Carnaval, Samba del Laurel con Ángela Irene, también una muy buena cantante, Carnavalito del Duende, sí, muy bueno. Muy bien. Y también nos escribió Pepe Ramos Mejía, que envía un abrazo y dice que se anota para las entradas de Tomatito, pero no dice qué artista le gustaría que venga. No vale así, ¿no? No vale, así no vale. Impúnalo, sácalo, bórralo. Barro de, ya no me gusta. No me gusta Facebook. No me gusta, bajá el pulgar. Bueno, el disco Lucero que estamos presentando aquí en exclusiva, y en exclusiva, este hombre estuvo con Polimeni, en la folclórica, como hace Canción Criolla, la Liga, la folclórica, la Tango, Nacional AM... ¿viste? Pará, gira más yo le dije a Marta de Pino, lo quiero en exclusiva, Lucero. Pero dice, pero si vas a salir un día después del show. Bueno, hay una versión de Nido Gaucho, el clásico, que hay que empardar la versión que hizo Alberto Podestá con Di Sarli. Hay que empardarla. Pero esta es otra versión completamente diferente. Florencia Bernales, qué desafío, ¿no? Hacer Nido Gaucho. Sí, la verdad es que sí, pero... lo hice con todas las ganas, y la felicidad del honor de que me invitaran. Bueno, vamos. Con semejante tema al disco. ¿Ahora? ¿Sí? Ahí. Ah, es acá. Bien. Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los zorzales. Margaritas y rosales han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal la cruz de mi rancho, el zorzal morirá por tu amor. Mañana cuando el sol se ilumine entre gotas de rocío, el llanto de este cariño mío sobre el trébol pisarás. Recuerda que por ti lo he vertido, y si sientes mi tormento, golondrina, cara al viento, tus dos alas abrirás y de un solo vuelo mis tristezas matarás. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Muchas gracias. Preciosura, qué preciosura. Qué placer estar acá. Qué bárbaro. Bueno, Nido Gaucho, Florencia Bernales, Hernán Lucero. Bueno, ¿cometo una infidencia si digo que son pareja? No, no. Ahora, ¿suelen cantar mucho? Así en la... Populi. Sí, sí, no, no, que yo lo leí en Hola. En Caras. Me enteré en Hola. ¿Suelen cantar así en la vida cotidiana? Y sí, es muy común, sí, es muy común. Y surgen así... Guitarreamos. Así guitarrean, como nosotros. Sí. Bueno, y surgen así canciones que quizás no entran todas en un disco, pero digamos es como muy habitual que... Sí, hacemos un buen equipo, me parece, ¿viste? Nos ponemos a cantar en casa y vamos tirando ideas. Mientras se pica una cebollita. Y... Por ejemplo, sí. Mientras me tira alguna cacerola también por la cabeza. No. Sí, es un muy buen intercambio, digamos. Y cantamos mucho a dúo. Y, digamos, más allá de esta intervención tuya, Florencia, en el disco de Hernán, ¿tienen alguna idea de hacer algo juntos alguna vez? ¿Se me está sobrevolando? Es muy probable, sí, se habló. Yo estoy preparando un disco y ya tengo como 4 dúos con Hernán pensados. ¿De qué va el disco? De tango y de folclore. Doble. Así que lo tengo para los doble. Tangos, para folclore. Así que ahí va a haber varios, porque siempre nos piden. Y bueno, en mi disco sentido, va a haber muchos dúos. En algún sentido musical también hay un complemento ahí, ¿no? Porque quizás tu tradición, digamos, vos venís un poquito más del folclore, tal vez, ¿no? Digamos, sí, de sí. Hecho, tu disco es bastante folclórico. Hernán, si bien hace canción criolla, está muy relacionado a su trayectoria musical con el tango. Sí. No obstante, uno y otro se han acercado a los otros géneros. No, pero sí, desde ya para mí es, imagínate, qué enriquecedor tenerlo al lado con todo lo que conoce de tango y de repertorio y de la historia. Ahora, más allá de Hernán, vos que tenés fresquito el disco... Más allá de la satisfacción y de lo que es lo artístico, incluso hasta el hecho de profundizar en ciertas tradiciones, de aportar, como vos decías hace un rato, repertorios a lo que es la canción criolla, ¿qué sentido tiene hoy sacar un disco de tango? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el camino que tiene un artista de tango y un disco de tango? Digamos, vos ahora lo presentás, te va muy bien, y después eso, ¿cómo sigue? Y sigue trabajando, sigue tocando, sigue creando. Hay lugares para tocar, para cantar. Hay pocos. Hay un circuito, hay un público. Sí, hay un público. Y hay un público que crece en número, no solo en edad. crece en número. Yo eso lo noto. Así como recién decíamos de la cantidad de nuevos compositores, de nuevos autores... de músicos excelentes, exquisitos, que salen todo el tiempo, que aparecen todo el tiempo, pibes muy jóvenes, muy pibes, que están tocando en un nivel extraordinario. Del mismo modo, me parece a mí que el público de tango va creciendo, de a poco. A pesar, crece más desde el lado artístico que de público, digamos. Yo creo que el tango es el género más vital. Hay más hoy. Oferta que demanda, decís. Hay más oferta que demanda, pero una oferta exquisita, digamos. Sí. Nosotros recibimos muchos discos de todos los géneros y la cantidad de discos de tangos que salen de buen nivel es realmente destacable. Sí. El problema es que, bueno, lo hemos hablado muchas veces con Andrés y con vos. Y el problema es que toda esa oferta, salvo nobles excepciones como puede ser este programa y otros que hay en esta radio y algunos perdidos por ahí, después el asunto es que no hay espacio para mostrarlo, no hay el vínculo entre el artista, digamos, y el público. Entonces estamos como en una zona marginal. Y después también vos que tuviste la audacia de sacar un disco todo de tangos nuevos, ¿cómo funcionó eso? Porque realmente hay un error que yo me siento también cómplice. A uno le cuesta incorporar nuevas canciones porque es tanto el bombardeo de estímulos que tiene la vida moderna que no uno se sienta a escuchar un disco con la tranquilidad que lo escuchaba quizás hace 20, 30 años. Y también es uno que crece, hay muchos factores, ¿no? Pero, ¿qué te pasó con el disco de Tangos Nuevos? Bueno, en principio lo que te puedo decir es que de todos mis discos es el que más vendió Tangos Nuevos. ¿El de Tute y Tuyo? Sí. Qué increíble. Sí, sí. Es el disco que más se vendió. Así que, bueno, algo debe haber pasado. Hubo una buena producción, etcétera, etcétera, pero fue el que más vendió hasta ahora. Y mis discos, disculpa Andrés, mis discos yo noto que hace un par de meses atrás lo escuchaba a Lisandro Aristimuño decir algo parecido a esto que voy a decir. Decía como, yo no sé, hablan de que la industria del disco se está muriendo y está desapareciendo. Y, que yo, y decía él, yo cada vez vendo más discos, mis discos cada vez se venden más. O sea, las ventas de sus discos van creciendo, el número de su público en todo caso va creciendo, o al menos el número de personas que compran sus discos. Bueno, a mí me viene pasando algo similar. Yo, mis discos de a poquito se van vendiendo un poco más. Sí. Yo lo que, digamos, te quería preguntar, que yo noto es que, digamos, frente a esa falta de productor privado dentro del tango, a la falta de iniciativa, digamos, o a esas dificultades que tiene el tango, muchas veces el músico tomó ese lugar, abriendo lugares, ocupándose de la dirección artística. Sí. Es increíble eso, cómo fue pasando en los últimos años. Eso por un lado. Y por el otro lado, algo que todos los que estamos relacionados con el tango, que en algún momento decíamos, lo denigrábamos, como el tema de las tanguerías o el tango for export, sí, finalmente también fue necesario en este proceso, porque fue como el basamento para económico para poder vivir de eso y después hacer lo que a uno le gusta. Exacto, exactamente. Sin las tanguerías creo que hubiese sido imposible que hoy existiera este movimiento que hay en Almagro, teatro, bueno, también Teatro Gón y tantos otros lugares, ¿no? Sí. ¿Vos lo ves así? Sí, lo veo así. Yo creo que las tanguerías son una fuente de trabajo para los músicos independientes, para los artistas independientes del tango, imprescindible, ¿no? Aquí con el compañero Enríquez somos compañeros eventualmente en alguno de esos espacios. Y bueno, la verdad es que viene muy bien. Es que sin eso, digamos, es muy difícil vivir del tango. Exactamente, sí. Exacto. Sí, aparte hay grandes artistas que trabajan en tanguerías, digamos, no es una mala palabra. Bueno, vos mencionabas a Canal Domínguez, él tiene muy clara su doble vida, es medio como Batman y Robin, ¿no? Sí. Pero no Batman y Robin, Batman y Bruno Díaz, quise decir. Batman y Robin. Bueno, Batman y Robin en la misma persona. Claro, claro. El Chino Laborde también, ¿no? Chino, con toda sí, su locura, sí, exacto. Se presenta en vivo, pero va y labura en la tanguería. Sí, sí, y sí. Está sí. Bien que así suceda. Laburamos los tres en la misma tanguería. Yo soy el que menos va, voy muy rara vez. Pero está el cardenal es el cantor titular, digamos. Cuando el cardenal no puede, va el Chino. Sí. Y cuando ninguno de los dos puede, que es casi nunca, uh-huh, voy yo. Y la otra pata de esto, que es lo más interesante, es que quizás en algún momento, cuando, no sé, digamos, en otra situación económica y quizás las tanguerías no sean tan rentables y no den tanta plata, es, sí, bueno, después qué va a quedar de toda esta época como repertorio propio. Y en ese sentido, tus discos, digamos, como tangos nuevos o el tipo de propuestas con tangos actuales, y me parece que eso es lo que funciona como repertorio de época, ¿no? O como la herencia para otro momento. Yo creo que sí. Hay que ver con el correr de los años, con el correr del tiempo, qué va a quedar de todo esto que está sucediendo. Pero lo concreto es que sucede. Lo concreto sí, es que sucede. Y que hay tiempo para cuestiones que pueden ser descubiertas en un futuro. Como así, hay todo un repertorio de la década del 20 que estaba escondido, que de pronto empezó a salir. Y hay como un montón de piezas muy antiguas que fueron descubiertas mucho tiempo después. Es muy posible que cuando alguien se ponga a bucear esta etapa de la música argentina se encuentre con discazos que pasaron inadvertidos en el presente, porque uno no sabe cómo son las cosas. Sí. Es muy curioso porque además tiene que ver con las formas de producción, ¿no? Y alternativas que hay que buscar para ganarse la vida, uh-huh, con esto. Entonces, hace 10, 15 años, cuando los de mi edad empezábamos a cantar y empezábamos a tratar de insertarnos en el mundo laboral, digamos, de lo que es el tango, bueno, no teníamos espacio, no teníamos cabida ni en las tanguerías, claro, ni en la tele, ni en la radio, ni en ningún lado. Entonces, hubo que buscar la manera de diferenciarse, consciente o inconscientemente. Uh-huh. El que habla es Hernán Lucero, son las 11:38, estamos en Flores Negras hasta la medianoche, después sigue la continuidad musical con Plácido Domingo. Vamos a escuchar los mensajes, estamos preparando los festejos de los 10 años del programa y queremos saber a quién les gustaría que invitemos y si podemos vamos a complacerlos, dale. Sí, buenas noches, quería que inviten en programa Flores Negras a Alberto de los Santos, del Quinteto de los Santos, y quiero concursar por las entradas de Tomatito. Mi teléfono es... Hola, mi nombre es Marina. Me gustaría que invitaran al Tata Cedrón o, por otro lado, a los que fueron integrantes Los Tarantos, algunos de los artistas flamencos que hay en Buenos Aires. Y, bueno, se imaginarán que quiero... Me gustaría participar del sorteo de las entradas de Tomatito. Hola, buena gente. Carlos del Delta. Mi documento termina en 4-1-0. por favor, traigan a Julia Senko. Vale la pena. Tanguera vieja, aunque no se le conoce mucho eso. Hola, para el programa Flores Negras, habla Diana de Pergamino. Quería participar por las entradas para ver a Tomatito. Mi DNI termina con 990 y me gustaría que esté en el programa aniversario Liliana Herrero. Hola, Flores Negras, habla Miriam de Caballito. Bueno, voto por Lito Vitale, León Gieco, Víctor Heredia, Jairo. Bueno, mi teléfono es... Sí, buenas noches, este es un mensaje para Flores Negras. Bueno, invitados, puedo... Tengo una larga lista, pero podría ser Charly García, León Gieco, el mismo Tomatito, ¿por qué no? Bueno, quisiera participar por las entradas para Tomatito. Mi nombre es Julián, soy de Villa Crespo. Bueno, muchas gracias. Me gustan los mensajes, ¿eh? Muy buenos realmente. Del Tata Cedrón a Julia Senko, pasando por Charly García. Y bien Lito Vital, ¿eh? Un ranqueo fuerte. Sí, sí. Listo. Bueno, señores, si vamos a resolver el concurso. ¿Hay algo en Facebook? Hay mucha gente que dice que le gustan diferentes fotos. Me gustó. Dejen mensajes. Dejen mensajes. Lucía, has ganado dos entradas para Tomatito, ¿eh? Tu DNI termina en 450. Las entradas para la Orquesta Sudamericana con Hugo Fattoruso invitado son para Miriam de Caballito. Y el disco de Troilo lo puede pasar a buscar mañana mismo en la recepción Nicolás de Almagro. Después, díganme cómo tienen que hacer con Tomatito y con la Orquesta Sudamericana, con Fattoruso, que es en el Teatro IF, ahí mismo, ¿no? Ahí mismo, bueno, un rato antes. Y bueno, Tomatito también falta más, pero lo de la Orquesta Sudamericana es el próximo sábado en el IF, ahí en Bulón Surmer, al 500, y lo de Tomatito es el 28 de noviembre en el Gran Rex. O sea, todos vayan 15 minutos antes del concierto y digan que son los ganadores de el concurso de Flores Negras. Hay un mensaje para Hernán que te dice que sos un genio, Marcelo Alejandro Camaño. Bien, un abrazo, y hay, Marcelo. Y hay algunos mensajitos también para Hernán, así ya nos metemos de lleno en Hernán. Cerramos el concurso, ¿eh? Vamos, dale. Hola, no, quería dejar un saludo para el músico Sebastián Enríquez. Los estamos escuchando de aquí de la provincia de Neuquén. Así que quería saludar a toda la gente de allí de la radio y en especial a Sebastián Enríquez, el guitarrista, que es de aquí, de Neuquén. Lo estamos escuchando aquí. Qué grande Enríquez, ¿eh? Ah, hinchada propia. Va. Barras bravas, ¿eh? Sí, muy va. Bien, muy bien. Vamos todavía, vamos. Hola, bueno, yo soy Lucía de nuevo, molestando, y me acabo de enterar que está Hernán Lucero, no sé si se acuerda de mí, pero no importa. Yo soy Lucía Astor, que él me mandaba, cuando recién comenzado, yo lo veía en el Tazo y me mandaba siempre mails para avisarme dónde iba a actuar. La verdad, una agradable sorpresa, muchas gracias por estar ahí. Lucía, sí, me acuerdo, te mando un abrazo grande. Bueno, muy bien. Señores, quiero decir que el sonido, lo que escuchamos, Nido Gaucho, la preciosa versión de Nido Gaucho, el sonido es responsabilidad de Ezequiel Sánchez. Se escuchó muy bien, realmente. Bueno, bien, Enríquez, ¿eh? Poroto. Muy bien. Grande. Bueno. Seba, que participa en el disco. Seba tocó en los temas criollos guitarrísticos, en tres de ellos, tres de los cuatro que incluí en el disco. Seba toca el guitarrón en tres. Digamos también que es un momento, un punto de inflexión en tu historia musical, porque es el cierre de Bardos Cadeneros y también es el comienzo de la compañía de la guitarra de Carlos Juárez, ni más sí. ni menos que Carlos Juárez, el hombre que ha acompañado durante años a Nelly Omar. Así es, sí. Es en el disco están los últimos temas que grabé con los Bardos después de 10 años de trabajo, de mucho aprendizaje. La idea de que el disco se llame Lucero sí. y que la portada sea... un dibujo de Max Aguirre, ¿no? Sí. Del dibujante Max Aguirre, un grande también, y que canta también, no sabía. Muy bien. De tu rostro. ¿Marca algo? ¿Marca alguna intención de proyectarte de algún modo como solista? Mirá, Lucero, en realidad fue... Ponerle Lucero al disco fue sugerencia de Flor. Pero antes de ser una sugerencia de Flor, una reciente sugerencia de Flor... Fue una sugerencia de hace varios años atrás de Strázulas. Ah, Enrique. Strázulas me dijo, pero vos te... Es que, no, sacate el Hernán, pon Lucero. Si todo el mundo te dice Lucero, porque aparte todo el mundo me dice Lucero. Así que un poco fue seguir esas dos sugerencias. Y el retrato que tiene la tapa del disco, no sé si tiene que ver con eso, simplemente que Max lo propuso y a mí me gustó. Max es un gran retratista, entre otras cosas, como dibujante. Y me gustó, tiene algo como de disco de jazz y tiene con los colores, tiene algo de indigenista también la tapa. Es una mezcolanza que me gustó mucho. Más allá de que seas amigo o no, ¿qué cantantes te gustan de la actualidad, de que merodean el género tanguístico? Bueno, mis contemporáneos, todos, digamos, los reconozco a todos. Bueno, por supuesto, el Cardenal, el Chino, Ardit, Guyot, Chamboleirón. Me gusta Minondi, Roberto Minondi, que es un cantor muy gardeliano. ¿Dónde se presenta? Una emisión así medio lírica. ¿Dónde suele cantar? Y no sé dónde, sé que tiene un cuarteto, un quinteto, el Negro Falótico me gusta, pero de todos, el que a mí más me gusta es Nacho Cedrún, es mi debilidad, tiene una onda así, Alberto Gómez, que a mí me mata. Algo, ahí hay un link también con Corsini, ¿no? Y Corsini, sí, igual a mí me parece que Nacho tira más a Gómez, a ese estilo, ¿no? Y aparte toda esta gente son compañeros generacionales prácticamente. Sí, Alfredo Piro. Sí, hay muchos. Bueno, ¿quieren cantar algo más? Y las damas, por supuesto, ni hablar de Lidia, de Lola, de la Biorlegui, Malina Mozzoni, qué sé yo, todos excelentes. Muy bien. ¿Algún tanguito tienen ganas de hacer? Y bueno, dale. Recién lo nombraban al Tata, podemos hacer esa milonga del Tata. Que tiene una historia, ¿no? Es una musicalización del Tata de un poema o una letra de canción de Manzi. Creo que es un poema. Un poema de Manzi. Sí, forma parte del repertorio de un disco que se llama Frisón, Frisón. De un caballo, ¿no? Es el exacto, homenaje, sí. el objeto. Sí. Habla de Matungo, un caballo viejo, digamos, ¿no? Dale. Y creo que son todos poemas de Manzi que el Tata musicalizó. Este seguro es así. Matungo. Brillo tu pelo de cuarteador al sur de barracas viejo, cartel y orgullo del corralón, frisón de cinchar parejo, tordillo oscuro tu corazón, guapeó al vencer las barrancas, cuando guapeando en tus ancas, vamos, gritaba el patrón. ¿Quién no te vio repechar el lomo de los barrancos? Un temblor en cada ijar, clavados tus cabos blancos, cargando campanillas sonoras sobre la cruz, y atravesar las orillas cuando los corzos del sur, la moza aquella, las manos de ella, Juana Roldán, prensó con amor tus crines, Juana Roldán, y así cansada dejó el percal y ancló en los piringundines, te ató a su chata la soledad, patrón y tungo en la mala, toda tu felicidad. Ahora mordes el yuyal, ahora mordes el yuyal, solo en la paz de los huecos, ahora tu diente muerde el yuyar de los huecos, jagüel de charco para tu ser, chapa de cielo en tu ter. Muy bien. Lucero, iba a decir Hernán Lucero, pero Lucero. Así es. Lucero. Muy bueno. Matungo de Cedrón y Mansi. Un abrazo grande al Tata, si está escuchando. Sí, bueno, el Tata, maestro. Vamos a complacer al oyente que lo pidió para el mes de los festejos. El Tata es un amigo de años y siempre que puede viene. Realmente una gloria. Que está bueno, lo están versionando al Tata, que el Tata siempre era tan endogámico. Era él y su obra, y desde el disco que hizo Lidia Borda, sí, con todo, gran parte del repertorio que el Tata hizo con los poemas de Tuñón y otros, y ahora con lo de Lucero, haciendo esto que es más reciente el Tata, ¿no? Es un disco que tiene 2 años. Sí, más o menos. Bueno, buenísimo. Bueno, suerte entonces los 2 próximos viernes. Los espero. 36 sí, Villares. Sí, van a venir. ¿Qué viene? Van a venir. Sí, sí, sí. No, no, sí, es imperdonable la nuestra. No, no, el único crítico de música que no salen, que se quedan mirando la tele. A vos te lo digo, a vos te lo digo. Pero yo tengo un pibe, Andrés. Porque ahora tengo un pibe, que es mi vida y mi ilusión. Bueno, ¿querías hacer un temita de estribo? Bueno, pero no, quiero recordar, los 2 próximos viernes, 36 Villares, Avenida de Mayo, 1200. 1265, sí. 9 y 16. Con 9, varios invitados, ¿no? Sí, el 9 con el maestro Juan Falú y Max Aguirre, el 16 de noviembre con la gran Hilda Herrera. Y agregamos una fecha más. Qué bueno. Tuvimos que agregar una fecha más para el 6 de diciembre, jueves 6 de diciembre, que va a haber invitados, sorpresa. Qué lindo, bueno, que es Payuquita, ya que dijiste a Juan Falú. Es precioso. Cantazo. Florencia, sí, en la otra la hacemos con vos como centro, cuando tengas algo que difundir. Y yo como invitado. Claro, eternamente invitada, nos encanta tu voz, realmente. Bueno, una del estribo, es una que sepamos todos. Bueno, gracias, Seba. Gracias, Sebastián, Enrique, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima sumada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no la puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor, pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no la puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Hernán Lucero. Muchas gracias. En Flores Negras. Vamos, queda un puchito, vamos. Flores Negras. Seamos modernos. Volvamos al pasado. Estamos en la semana Zeppelin. El próximo 8, 9 y 10, esos tres días, se va a dar la película Celebration Day, que registró la reunión de Zeppelin ocurrida en el 2007 en Londres. Yo la voy a ver. Estos Flores Negras, pasamos de Lucero y Gardel. En un paso. Zeppelin y Plant. Estuve el jueves en Luna Park. Realmente quiero destacar un concierto memorable, una capacidad para reversionar sin caer en la nostalgia increíble. Un hechicero, Robert Plant, realmente con 64 años y perdiendo la voz, no tiene los agudos que estamos escuchando ahora, sí, que es un disco original del 71, pero bien la voz, bien, cantando muy bien, dejando mostrar su fascinación por la música africana. De hecho, invitó a un músico africano llamado Julder Camara para tocar el riti, que es una especie de violín africano. Fue una celebración también, ninguna decadencia realmente Robert Plant. A diferencia de otros shows así de este estilo, Paul McCartney, Rolling Stone, no fue un karaoke. Fue un concierto con música de todas las épocas de Robert Plant, con 5 o 6 temas de Zeppelin, como este que estamos escuchando, que yo en mi vinilo lo tengo como mucho amor. Con esto, señores, nos vamos. Se nos fue el tiempo, nos vamos con Zeppelin. Ya viene Plácido Domingo. El próximo sábado, Débora Dixon, la ex Black and Blues, va a estar yaceando aquí en vivo. Señores, que tengan una muy buena semana. Andrés, Miguel, Natalia, Paola, Nacho, todo el club de Flores Negras. Chau. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.